Ups, este no es el marido, novio de la que está con Santi, la que era empleada del Chancho Bondi, la caretorta esa, la morocha. Quiero comisario de la segunda. No sé, no tengo idea. Este es el tipo que más se opuso al traspaso, que más petardeó. Es amigo de varias gente que no nos quiere, que nos hizo daño, y es el que más aportó a que Pedro termine preso y le peguen a la policía de la ciudad. ¿Y qué carajo está diciendo ahora con este forro de la AFI y Graña? Este es que vamos a hacer cagar con el Laura Beloki. Lo voy a hacer recagar, ¿eh? Te lo imploro, te lo suplico. Eso es lo que quiero. En particular no lo estoy viendo. No, de la AFI yo no vi nada. Era de la Federal. Ahora, ¿qué poronga está diciendo el caso Maldonado? Forro, este hijo de puta. Sí, eso sí, pero a mí lo único que me interesa es hacerlo cagar a este. Dale, dale, yo me ocupo. Y hoy me ocupo, mañana también.